No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Bueno, y aquí comenzamos un nuevo programa más de Alternativa Radial por el 104.7 de Radio Nuevo Mundo y las retransmisiones que también hacemos para diversas radios comunitarias, independientes a nivel nacional. Estamos en nuestro programa 23. Hay que mandar un cordial saludo por acá, Piero. ¿A quién tenemos que mandarle un saludo primero que todo? A las radios que nos retransmiten este humilde programa. Claro. Buenas tardes, Domingo. Hay que hacer un gran saludo a lo que es Valparaíso con Radio Placeres, que va a transmitir este programa el día jueves, de día 12. Y un fuerte abrazo y una bienvenida a Radio Rosario. Radio Conciencia de Rosario. Claro, Radio Conciencia de Rosario, que nos va a retransmitir en los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Exactamente. Partimos con harta energía, bien motivado, porque hemos estado haciendo los programas de Alternativa Radial y efectivamente han estado llegando a la gente, han estado llegando a muchas personas a nivel nacional, en general a muchas personas que les interesa la comunicación alternativa, a aquellas personas que les interesa la comunicación sincera, verdadera. Y partimos con este programa, ya estamos en nuestro programa número 23, hartos programas encima. Y hoy en día partimos con harta motivación, nuestro programa 23, vamos a estar haciendo retransmisiones, como lo decía Piero, la Radio Placeres retransmite este programa los días jueves desde las 10 a las 12 del día. En la sexta región, si mal no me equivoco, la Radio Conciencia de Rosario también lo retransmitirá, así que un saludo para todos ellos. Y vamos a partir con un tema musical cargadísimo de buena vibra, de buena música y de interesantes entrevistados. Ya tenemos por aquí, podemos vislumbrar a gente conocida en el estudio. Exactamente. Entonces vamos a estar en esta primera media hora de informaciones, pero vamos a volver después de un tema musical. Este es un tema, La Inspiración de Tunupa, de Luzmila Carpio. Yeah. Ahí entonces estábamos con la canción ahí de Luzmila Carpio, Inspiración de Tunupa, un interesante tema, era como una llamerada, si mal no me equivoco, ahí yo desconozco un poquito, pero claro. Demuestro un poquito la ignorancia, pero debo reconocer que soy un fiel seguidor también de mucha música andina, también, que es muy interesante. Ya que estamos hablando de música, hay que decirle a todos nuestros auditores que se están uniendo acá a la Alternativa Radial, que la Alternativa en función de tratar de hacer más o menos el trabajo que finalmente es para la ciudadanía entera y más allá, se creó un mail para realizar un intercambio de música y quizás de otras cosas. Sí, hay un, bueno, en una motivación ahí de Alternativa Radial y la Alternativa en general, hemos visto cómo la importancia también a lo mejor de algunas personas que no han comentado cómo mandar un tema musical o de repente cómo visibilizar un poco la música, o incluso en muchas oportunidades también nos ha pasado que los artistas locales quieren difundir también su música. Exactamente. Entonces ahí es donde encontramos la posibilidad y creamos un correo electrónico que es bastante simple, pero ahí tiene, es canción.laalternativa@gmail.com. Ojo que canción sin acento, pero es canción.alternativaradial@gmail.com. Claro. Así que ese es el correo para quienes deseen enviar canciones, música de grupos locales o alguna canción que les llamó la atención. Sería interesante para que la puedan enviar a ese correo nomás. Ahí la mandan en un MP3. Por supuesto que los vamos a chequear que estén sin virus. Pero claro. Básicamente eso, ahí para que puedan compartir informaciones, música, y para que puedas también un poco extrapolar esa reflexión que a lo mejor muchos hacen con alguna canción personal, pero que tratan también de darla a conocer para proyectar ciertas emociones, qué es lo que les provoca el tema a ellos. Entonces hay todo un tema súper interesante. Claro. Tenemos que recordar, Piero, también las vías de comunicación que tenemos en Alternativa Radial. Exacto. ¿Cuáles podríamos comentar? Nos pueden visitar en www.laalternativa.org. También nos pueden visitar vía Facebook, en el grupo La Alternativa, y a través de Twitter. Que en Twitter es @laalternativa, y en Facebook somos La Alternativa de Antofagasta. Así que ahí estamos permanentemente en contacto con cada uno de ustedes. Esta producción conjunta que es de Radio Nuevo Mundo y Alternativa Radial, también en sus posteriores retransmisiones a nivel nacional y a nivel regional también y local, por qué no decirlo. Vamos a pasar a la revisión de algunos comentarios e informaciones en el programa del día de hoy. Bueno, tenemos que partir con algunas informaciones que durante la semana se estuvieron realizando y que a través de el lente, lo siento, estoy un poquito resfriado, pero que el lente y la cámara y también la presencia, por qué no decirlo, de nuestros reporteros de La Alternativa, que hemos estado en distintos lugares, distintas situaciones. Bueno, hay que comentar que a través de Facebook en general estamos comentando visibilizando una serie de informaciones. Y es en este contexto que durante esta semana, desde el martes en adelante, se estuvo realizando una serie de movilizaciones, por llamarlo de alguna forma, en el contexto más bien universitario. Aquí durante la semana, bueno, para quienes un poco están vinculados también a la movilización social, al tema de la organización en general, pudimos reconocer que dentro de la UBA, de la Universidad de Antofagasta, habían ciertas características de organización, movilización por una serie de actividades puntuales. Y esto pensado básicamente en que desde los estudiantes, en general, no solamente desde la federación, sino que desde los estudiantes de base, etcétera, existió la organización para la elaboración de un petitorio. Y este petitorio, bueno, reconociendo el alza de los aranceles, primera básicamente centrado en el tema financiamiento, en donde para el 2011, bueno, todos los años en las universidades se suben los alzas de los aranceles, y es algo impresionante que de repente a lo mejor algunos estudiantes no se den cuenta y que le estén pasando gato por liebre, o que otros sí efectivamente se den cuenta, pero tampoco quieren reaccionar mucho porque en definitiva esto les puede traer algunas complicaciones a la hora de atrasar los estudios. Claro. O del típico comentario que le dicen, ay, pero si vos sois comunista, o el típico comentario a veces en muchas oportunidades peyorativo, y sin mucho sentido. Entonces a veces como por reclamar por el derecho justo, le dicen, no, pero si y este de izquierda, que no sé qué. Entonces ahí había un tema. Durante la semana, en la Universidad de Antofagasta, las distintas carreras y los distintos estudiantes de base, insistimos, estuvieron haciendo una serie de la elaboración de un petitorio. El día miércoles tuvieron algunas reuniones también en un ampliado de la federación, de un pleno de federación. Y durante el día jueves también hubo un pleno ampliado. Ahí llegaron una gran cantidad de estudiantes. Nosotros estuvimos allá reporteando, o más bien cubriendo y apoyando también, por supuesto, las reivindicaciones sociales de los estudiantes. Claro. Y había todo un tema con respecto a una especie como de, por llamarlo de alguna forma, de división de las organizaciones. Pudimos ver que, en definitiva, en el pleno de federación, según lo que comentaban algunas personas que se dicen estudiantes de base, dieron cuenta de que el pleno de federación al final actuó de alguna forma en cierta... no le gustó mucho, por llamarlo de alguna forma, y al final decidieron ciertas características los presidentes de los centros de estudiantes para la posibilidad de una toma con respecto a un petitorio que se quería elaborar, y esa toma, más bien simbólica, que fue un día de reflexión que se hizo el viernes, se quería proyectar para elaborar todo un petitorio más específico, o sea que esta toma sirviera como para trabajar, para meditar y para amasar la idea. Pero a algunos estudiantes que les molestó esta problemática visibilizaron que solamente los estudiantes de las carreras específicas, por ejemplo, ahí los representantes de los centros de estudiantes eran los que tenían derecho a voto, y los estudiantes en general no tenían mucha capacidad de decisión. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, por contraparte también algunas personas, estudiantes también, por ejemplo, de las armas críticas, plantean la lógica de la votación directa. Entonces ahí hay un tema, como por ejemplo a la hora de poner en discusión, y que incluso puede ser para la reflexión, como a la hora de poner en discusión el tema, ¿quiénes votan definitivamente? ¿Votan solamente los centros de estudiantes? ¿O votan también los estudiantes de base, que a lo mejor no tienen ninguna representación, pero que son estudiantes tal cual? Entonces, claro, ahí hay una pequeña discusión. Claro, hay que mencionar también que todo esto se llevó en conjunto con las autoridades de la universidad, dado que la directiva general de la federación tuvo reuniones antes de que ocurriera toda esta semana de foro y debate sobre el tema principalmente de los aranceles. Se llegaron a un acuerdo de que se iba a realizar este como paro, pero que realmente no fue un paro, sino fue realmente un día de reflexión y de meditación. Sí. Con plena funcionalidad y sin ningún disturbio ni nada que diera molestias, por decirlo así. No, y hay que reconocer que los estudiantes de la Universidad de Antofagasta son bien organizados, independiente de las diferencias políticas que mantengan algunos de ellos. Son bien organizados en cuanto a la estructura, pero ahí hay un tema, hay que socializar, por decirlo de alguna forma, claro, e informar más a la comunidad, porque efectivamente a lo mejor muchas de las personas que somos como nosotros, que estamos muy vinculados a la organización social, sabemos ciertas características, pero la comunidad en general a lo mejor no las visibiliza. Obviamente porque hay un cerco comunicacional que es bastante potente. Claro. Pero, por ejemplo, algunos profesores tampoco dentro de la universidad tenían claridad de por qué se estaban organizando los estudiantes, cómo llegar. Hay estrategias comunicacionales un poco más efectivas que otras. Ir a los medios a lo mejor tradicionales no guarda mucho sentido, porque en realidad a lo mejor ellos son los mismos que le vienen coartando la posibilidad. Entonces, claro, en realidad ahí tienen que ver estrategias diversas. El mensaje a lo mejor que podemos entregarle desde Alternativa Radial es que un poco se organicen, que se elaboren comisiones, a lo mejor incluso que una de las más importantes puede ser la de comunicación también, a pesar de que, bueno, en la UA no hay periodismo en la universidad, pero algún periodista amigo podrá, claro, ayudarle, o quienes tengan el deseo permanente de comunicar y de informar cuáles son las reivindicaciones sociales, y que no salgan solamente a través de la Federación de Estudiantes, sino que desde las distintas masas organizadas que deseen visibilizar la organización social y las problemáticas que tienen. Claro, muy bien. Bueno, hay que continuar con lo que son las informaciones. Y sí, vamos, lo que queremos, claro, comentar, básicamente, que también nos ha llegado algunas informaciones, es, bueno, la entrevistada que hemos tenido, bueno, la semana pasada tuvimos a la Escuela de Educadores Populares. Y durante esta semana hay que comentar que permanentemente se están realizando sesiones de la escuela. Claro. Estas sesiones de la Escuela de Educadores Populares se realizan los días viernes, desde las 18:30 a eso de las 21:30 a 22 horas de la noche. Hay motivados los que desean generar una instancia de compartir y, por supuesto, de encontrarse, de encontrar nuevos aprendizajes, de encontrar un aprendizaje colectivo. Y muchas veces cargado de sentimiento. Hemos tenido la oportunidad de participar y de entrevistar también de la escuela, de entrevistar a algunas personas y de participar de sesiones de la escuela. Y los chicos en general quedan muy motivados por los aprendizajes que se autogeneran. Son como, es como una mirada como súper autodidacta de las cosas. No es como que vayan a un profesor y el profesor les entregue una inducción. Y hay que decir también que la Escuela de Educadores Populares no es solamente para jóvenes estudiantes, sino también está abierto para personas que pertenezcan a junta de vecinos o personas comunes y corrientes. En la Escuela de Educadores Populares igual integran personas que pertenecen a la junta de vecinos y personas que están fuera igual del ámbito netamente universitario. Sí, así que ahí hay una característica que es permanente dentro de la Escuela de Educadores Populares, así que se hace la invitación de todas formas a quienes deseen participar de ella y a quienes, por supuesto, proyecten la necesidad de estar en la organización social. Y finalmente, queremos, bueno, ahí comentarles básicamente algunas informaciones publicadas a través de nuestro sitio web, del sitio web de laalternativa.org, en donde, bueno, hasta este día está titular en portada el joven minero que murió aplastado empañando, joven minero que murió aplastado empañando el rescate de los 33, el nunca más que duró más de apenas un día. Una tragedia que terminó con la vida de un joven minero de 26 años se produjo en la mina Botón de Oro, perteneciente a un exalcalde y ubicada cerca de Petorca. Así que ahí hay una información con respecto a todo el tema. Disculpen. A todo el tema básicamente centrado de los mineros, que ha causado un gran revuelo a nivel general. Exactamente. En ese mismo ámbito, igual no han llegado comentarios, si bien por a través de las vías web que tiene la alternativa y otros medios que la alternativa no ha tomado lo que es muy muy, muy relevante, lo que es los mineros, los 33 mineros. Es por la siguiente razón: en torno a todo lo que es el rescate de los mineros y lo que constituyó toda esta historia, se produjo todo un show mediático que muchas veces la gente común y corriente no se da cuenta de que este trágico suceso que afortunadamente tuvo un final feliz, entre comillas, es un circo que sirve para generar dinero, y los medios de comunicación son los principales en generar este show que aún no para y no sabemos cuándo va a parar. Por eso la alternativa no se ha adherido a estos shows. Sin embargo, hemos tratado de comunicar lo esencial del hecho. Sí, hay hartas informaciones que, si bien hemos estado visibilizando porque es necesario mantener informada a la comunidad, efectivamente nacen desde una mirada más bien crítica, un poco ahí que llama a la reflexión. Y a mí me gustaría compartir también con la comunidad en general un pequeño extracto de una carta que envía Hernán Rivera Letelier, el escritor, por supuesto, que es una carta enviada al semanario El Siglo, una edición del 24 al 30 de septiembre, que dice lo siguiente. Miren, me voy a remitir a leer textual un breve párrafo de la carta de Hernán Rivera Letelier sobre los mineros. La carta se titula Paren el show de los mineros. Dice: por favor, dejen de hacer un reality show de esta tragedia. No necesitamos saber cada día qué comen, qué ropa llevan, qué dice la familia, si se bañaron, si se afeitaron, si están alegres o tristes, si tal empresario les regala cuánto, si el ministro los llama, si la familia llora o ríe. Los 33 mineros están en una situación límite por la responsabilidad de todos como país, y especialmente de quienes tienen el poder, como los empresarios y autoridades implicadas. En otro extremo del país hay 32 chilenos en huelga de hambre, millones de damnificados por un terremoto, miles de chilenos viviendo en mediaguas en medio del barro, haciendo fila en la madrugada para ocupar un baño químico, gente que vivió un terremoto blanco y nunca más supimos de ellos. Choferes del Transantiago abusados, una comuna rica como Providencia llena de ambulantes, una comuna como Ñuñoa con un alcalde tributo turbio al cual nadie investiga, un presidente que se esconde en una inauguración pues sabe que tendrá contramanifestaciones, pero que corre, llama, figura, salta, se sube al bote, escala, bucea, nada, vuela, etcétera. Autoridades con sus parcas rojas y su logo impresentable. Un consuegro del presidente que es ahora también dueño de Colo Colo, todo en familia. Despidos arbitrarios, seminarios sobre espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una carta enviada desde Hernán Rivera Letelier, ahí al Siglo, que un poco hace una mirada más reflexiva, más crítica de la situación de los mineros, que efectivamente si es que hay que comunicar algo es lo esencial. Y bueno, no, este, a mí me llama un poco, me llamó la atención cómo el The Clinic, dentro de todo su amarillismo, publicó, por ejemplo, y su sarcasmo, publicó en la portada que dice todos detrás de la mina. Y salen ahí en portada, por ejemplo, todos, presidente, Mario Kreuzberger, los periodistas, los conductores, y dicen todos detrás de la mina, y sale como una mujer ahí con, como de minera, con casco y de, así como de rojo, o sea, como de amarillo, disculpen, así como de oro, y dicen todos detrás de la mina y salen como todos corriendo. Entonces igual llama la atención porque salen como toda una serie de personajes, y si tuvieran la posibilidad de, no sé si de comprar, pero de ver solamente en los kioscos, sería interesante para su reflexión, más interesante de cómo planteamos el tema de los mineros, que básicamente, como lo plantea también Hernán Rivera Letelier, tiene que ver con un show mediático. Completamente mediático. Bueno, continuando con las informaciones, vamos a revisar lo que se viene para la ciudad de Antofagasta y... Lo que se viene en sí es un seminario. Sí, lo que se viene durante la semana es básicamente un seminario que propone el CAI, el Centro de Atención Psicosocial a Inmigrantes, Ignacio Martín Baró, y que es un conversatorio que se dice, que es súper interesante, dice, contesta las preguntas con más preguntas. Claro. Así se llama el seminario. Y es un seminario, dice, de formación profesional. O sea, /formación profesional no indiferente, que bueno, siempre hay nuestros amigos del CAI en permanente apoyo y nosotros también entregándole un apoyo recíproco en difusión. Ellos están organizando algunas instancias para encontrar, para generar debate, para hacer análisis. Y este es un seminario que se propone para el día 21 de octubre del 2010 en el lugar, en la Universidad Católica del Norte, en la sala K121C. Bueno, las míticas CAI que están ahí después, siguiendo el caminito. Un poquito antes del Chelalira. Y es a las 3:15 p.m. Esto es el día jueves 21 de octubre. Y bueno, para mayor información con respecto al seminario, hay un blog también, es seminario-mediocai.blogspot.com. Además, tenemos informes, bueno, para información, etcétera, en cai@ucn.cl. Y bueno, un teléfono al 35-58-58. Para cualquier interesado en este seminario. Así que ahí, para que la gente que le interese el conversatorio, contesta las preguntas con más preguntas. Claro. Interesante. Sí. Así que nos vamos a ir ahora con un tema musical. Y vamos a volver a la vueltita para el curso de Quechua y de Aymara que siempre lanzamos. Vamos ahora con el tema diferente de Gotham Project aquí en Alternativa Radial. madrugada, para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Estábamos con Gotan Project en Alternativa Radial y ahora vamos a seguir con nuestro curso siempre ahí, Alternativa Radial, más allá solamente que informar, también está educando, y vamos a ir con nuestro curso de Quechua y el curso de Mapudungún aquí en Alternativa Radial. Vamos primero con el curso de Quechua y después con el curso de Mapudungún y ya volvemos con nuestro entrevistado aquí en el estudio. Thank you. Ahora vamos con la parte del curso de Mapudungún aquí en Alternativa Radial, y ya les comentamos también que estamos aquí con nuestro entrevistado en el estudio, así que para quienes nos están escuchando desde la distancia, quienes están conectados, los rogamos a esperarnos ahí, a quienes mantengan la señal. Así que vamos con el curso de Mapudungún. No se extrañen porque estamos aquí en Alternativa Radial y por supuesto queremos promover también el lenguaje de los pueblos originarios, así que estamos esperando aquí, conversando con nuestro invitado, y ya volvemos aquí con nuestro entrevistado. Vamos con el curso de Mapudungún. Meli Admelen. Cuarta lección. Yagel. Comida. Kofke. Pan. Enyum kofke. Pan caliente. Acheu kofke. Pan frío. Iwin kofke. Sopa y pillas. Kochi kofke. Pan dulce. Kotin kofke. Pan tostado. Cachilla. Trigo. Cahuella. Cebada. Fila. Arveja. Aguar. Habas. Dengil. Porotos. Caco. Mote. Caco cachilla. Mote de trigo. Tocoye. Bebidas. Pulcu. Vino. Mudai. Vino mapuche. Kelupulku. Vino tinto. Liupulku. Vino blanco. Cochipulcu. Vino dulce. Co. Agua. Ya, estamos de vuelta con nuestros invitados aquí en el estudio. Estamos aquí en Alternativa Radial en el 104.7 de Radio Nuevo Mundo y las retransmisiones que se alcanzan a través de Radio Placeres de Valparaíso y también Radio Conciencia de Rosario, allá en la sexta región, así que nos estamos retransmitiendo también en Valparaíso y en Rosario en horarios diferidos, en Valparaíso los días jueves desde las 10 hasta las 12 del día y en Radio Conciencia de Rosario los días sábado desde las 3 hasta las 5 de la tarde, así que hay una característica. Pero volvemos aquí a los estudios centrales de Radio Nuevo Mundo en Antofagasta, desde donde hacemos nuestro programa Alternativa Radial, y estamos con gratos entrevistados, siempre aquí en Alternativa Radial con gente, con pobladores, con vecinos, o con también con trabajadores, que en definitiva estén pasando por algunas situaciones incómodas. Hemos tenido, por ejemplo, en algunas otras oportunidades violaciones a los derechos humanos, por qué no comentarlo también, algunas prácticas antisindicales, permanentes violaciones a una serie de derechos que en definitiva se llevan adelante en una supuesta democracia. Y bueno, ahí tenemos que comentarles que estamos con tres interesantes invitados. Estamos con Álvaro Verdugo, estamos con Omar Rodríguez y con nuestro abogado laboralista Marco Tapia, con quien vamos a conversar sobre un principal tema de mucha relevancia. Y bueno, ahí hay que comentar algunas características que tienen que ver casi como con una victoria en primera instancia, pensando en la realidad de quienes siempre se ven afectados, que básicamente son todos los trabajadores que permanentemente a lo mejor trabajan, por supuesto, porque es necesario hacerlo, pero se ven sobrepasados por algunas prácticas. Claro, hay que repasar que, o sea, decirle a nuestros auditores que esta situación en particular llama, hace un llamado a tomar conciencia muchas veces de quién están a cargo de estas de grandes empresas, porque no solamente quizás afecten en lo económico, dejando sin trabajo a personas honradas, sino que muchas veces afectan la integridad y el honor de esta gente. Bueno, vamos por el principio, así claro. como diríamos en toda historia. Hubo un proceso de negociación colectiva en Minera Spence, desarrollado en octubre y diciembre de 2009, en que se desarrolló, ahí como todos muchos recordarán, la huelga más larga en la minería nacional, que fue de 42 días. En abril de este año, luego de un proceso de reinducción con algunos tintes vulneratorios de derechos fundamentales, la empresa despidió a 11 trabajadores que supuestamente habían realizado acciones que posibilitan el despido, ofreciéndoles dos opciones. Esa es la característica. Uno, poner término al contrato por mutuo acuerdo de las partes, con pago de indemnizaciones y lo que les iba a posibilitar el trabajo en otra empresa. Y dos, poner término al contrato por causa imputable a los trabajos sin pago de indemnizaciones. Después de esto, hay una serie de personas que tomaron algunas opciones. Algunas personas, por supuesto, 8 trabajadores aceptaron la otra opción, que tenía que ver con el contrato por mutuo acuerdo de partes, con pago de indemnizaciones. Pero 3 trabajadores señalaron que no habían ocurrido a las causales que la minera les indicaba y fueron despedidos. A 2 de estas 3 personas desde el punto de vista legal y remitiéndonos a los procesos, se le imputaron daños y sustracciones de equipos de propiedad de la empresa, de la empresa Spence, porque habían realizado acciones de sabotaje en contra de bienes de la empresa. Entonces, es una característica, se les atribuyeron ciertas características que ellos en un comienzo no tuvieron. Entonces, desde esta demanda, aquí hay un proceso que después con el tiempo efectivamente se comienza a desarrollar. Efectivamente estas personas se le atribuyeron ciertas características y estamos con ellos en el estudio. Nos interesaría que un poco nos comentaran, por acá tenemos a Álvaro, a Omar. ¿Qué significó para ustedes, primero que todo, desde el punto de vista a lo mejor más familiar, más integral y más sentimental, incluso que se le atribuyeran, bueno, primero que todo, características que ustedes en definitiva no habían cometido? O sea, se le estaban instruyendo desde el punto de vista legal algunas injurias, calumnias, etcétera. Vamos, acercándose. Bueno, hola, ¿qué tal? Como muy bien tú lo dijiste, familiarmente este tipo de hecho es muy duro. Imagínate, más cuando uno tiene una conducta anterior intachable, llámese en partes como honestidad, transparencia, ¿no es cierto? Es lo que uno enseña a diario a su familia, a su hijo. Entonces que venga aquí una persona de un día para otro, una empresa con todo el poder que eso significa estar detrás de ellos, ¿no es cierto? Económico me refiero, y que te imputan y te injuren de un montón de cosas, créeme que es muy difícil. Si yo no hubiera tenido la familia que tengo en este momento, para mí hubiera sido muy difícil dar esta lucha, y en eso estamos, ¿entiendes? Y vamos a darla hasta el último, porque como a mí me enseñaron, la verdad debiera ganar siempre. No, por difícil que se vea a veces y el monstruo que tienes enfrente económicamente hablando, ¿verdad? Es duro, pero estamos. Y bueno, y estos son los resultados que venimos a comentarle bien, con bastante alegría, junto a mis compañeros. Por acá, hablamos por acá con tu nombre. Álvaro. Álvaro Gorrugo. Por acá, Álvaro. Bueno, es bastante humillante la situación que tuvimos que vivir, porque aparte de hacer la pública dentro de la empresa, el despido de nosotros y por las características que tuvo, hasta el día de hoy yo creo que somos bastante mal mirados por nuestros ex compañeros, que aún creen que somos ladrones y saboteadores. Y gracias a Dios, la primera instancia ya del tribunal dijo que no somos culpables. Hay una, a mí me gustaría atribuir una característica, que es, desde el punto de vista comunicacional, hay un ejemplo o una situación que se le llama el espiral del silencio. Y el espiral del silencio, desde el punto de vista comunicacional, tiene que ver con suprimir a todos aquellos pensamientos de disidentes dentro de alguna organización, y por supuesto llevarlos a que todos vayan por el mismo lado. A lo mejor cuando a quien sale o dice, oye, pero si yo en realidad no hice eso, ¿por qué voy a estar aceptando ciertas características? O a lo mejor ya así como que alguna persona cuando la despiden y le dicen, oye, yo no hice esto, pero bueno, me echaron y me echaron. Entonces ustedes en cierta medida se atrevieron a no caer en esta espiral del silencio, y efectivamente a no negociar con ciertas características que a ustedes no les parecían. En este contexto, ¿cómo visibilizan o cómo ven a ustedes, por ejemplo, el juego en el que caen las empresas con estas características, atribuyéndole cierta injuria, atribuyéndole, ¿cómo lo visibilizan a nivel sentimental incluso? ¿Qué significa para ustedes que una empresa le haya atribuido eso? Para mí, en lo personal, ¿sí? Me cortaron las manos. ¿Le cortaron las manos? Me cortaron las manos, me cortaron mi carrera. A lo mejor no era una profesional universitaria, pero sí tenía mi carrera, mi trayectoria, y con el despido que me hicieron, me cortaron las manos todas las empresas mineras. O las compañías mineras, las grandes compañías. No puedo entrar a trabajar ni siquiera una empresa colaboradora por la misma situación. Ahora, con lo que tú te refieres de esa espiral del silencio, la empresa, después de la huelga, trató de hacerlo. Hizo un famoso curso llamado Pro Spence, donde a todos nos trataban de meter de nuevo en la línea o en la idea de la empresa, donde estaban psicólogos en torno a nosotros, alrededor de nosotros, viendo qué personas no tenían la idea o no estaba focalizado cómo tenía que ser dentro de la empresa. Una de esas personas fui yo, incluso, y fui una de las últimas personas en reintegrarme. Yo me reintegré a trabajar el 16 de diciembre y seguía en curso en faena, 16, 17 y 18 de diciembre, siendo que ya tenía compañeros que estaban trabajando hace un mes atrás, o dos semanas atrás, tres semanas atrás. O sea, a ese nivel llega el poder de tratar de poner el pie encima sobre los trabajadores de esta empresa. En este sentido, hay que recordar que ustedes están hasta ahora sin finiquito, que es una característica. ¿Y cómo les ha resultado en el tema económico, en cuanto a visibilizar efectivamente que ustedes hasta ahora están todavía sin trabajo? ¿Cómo significa o cómo se proyecta para ustedes esta necesidad? Que básicamente es entender que hay ciertas características, que el tema de recursos es una complicación, porque efectivamente quien trabaja, como se dice, no come. Entonces por ahí hay un tema. Sí, correcto, como bien tú lo dices, tomando tus palabras, yo siempre lo he hecho y no está de más mencionarlo en este momento. Recibimos una ayuda muy importante de parte de nuestros compañeros del sindicato de Minera Spence, una ayuda, yo te digo, imprescindible en los momentos duros que pasamos en estos meses, y aún estamos, pero fue importantísimo. Tú sabes, uno, en lo personal mío, una carrera intachable profesionalmente de 15, 16 años en empresas mandantes, ¿sí? En mi caso particular, con comportamientos, felicitaciones escritas de todo tipo. Entonces, de un día para otro, que te cambie esa condición por todo lo antes mencionado, es duro. Entonces, como te digo, esa ayuda monetaria de parte de nuestros compañeros, y aprovecho de darle las gracias nuevamente, es muy importante, importantísimo, y eso nos ayudó mucho a seguir esta lucha que es cierto, ha sido dura y larga, pero estamos muy seguros de lo que tenemos, nuestras armas que mostrar, que es la verdad, nada más que eso, nada más que eso. A ustedes se les atribuyen injurias y calumnias, efectivamente, porque están, bueno, calumnias e injurias. Ah, bueno, no, sí, efectivamente, pero por ejemplo, el proceso en el que están enmarcados es básicamente por injurias y calumnias, en general, dentro del proceso. Y en este sentido, cuando visibilizamos esta necesidad, esto ya es, por supuesto, esta característica de injurias y calumnias o calumnias e injurias, tienen que ver con, obviamente, procesos, por supuestamente, desde lo legal, desde lo jurídico. Aquí, por supuesto, hay una atribución a la honra que es súper importante, que tiene que ver básicamente con sentimientos, con apreciaciones. Pero a ustedes, justamente, como lo comentaban, les cortó los brazos, les cortó las manos, por decirlo así, para volver a trabajar, metafóricamente, por supuesto, diciéndolo. Pero, ¿cómo queda que la empresa que ustedes, en la que siempre trabajaron y creyeron, efectivamente hoy les esté dando vuelta la espalda y a través de un proceso efectivamente quiera despedirlos a nivel de honra, me refiero a los sentimientos que le quedan, apreciaciones desde el sentimiento? ¿Apreciaciones hacia nosotros? Sí. Bueno, una empresa que se caracteriza por tener valores, trabajar bajo ciertos valores que son bien estrictos, persona que no los cumpla tiene que irse, motivo por el cual según ellos nosotros nos despidieron porque no tenemos el valor de la honradez. Es bastante fuerte porque uno se entrega, da todo lo que puede por la empresa, trata de ser uno, porque si la empresa gana, obviamente uno gana. Pero en este caso es molesto, doloroso, bien doloroso. Me apego mucho a las palabras de mi compañero Álvaro. Es dolorosa la situación, triste, como yo reciente mencionaba. Pero como te decía recién, insisto en el mismo punto desde que pasó esto, el primer día, desde el 6 de abril, que a mí no, yo creo que no se me va a olvidar nunca más esa fecha. Sigo manteniendo la misma postura, sigo diciendo la misma verdad que he dicho desde ese punto hasta hoy. Y creo que con esas armas es necesario para dar vuelta a toda esta situación que ha sido, como digo, bastante dura. Muy dura, créeme, en lo personal y familiar, como padre de tres hijos, durísimo. ¿Qué crees que te diga? Ahora, entendiendo ciertas características, bueno, primero que todo, desde el comienzo se dijo, era un proceso, que efectivamente a ustedes se le atribuían ciertas características, pero después ustedes devolvieron la mano. O sea, en una primera instancia a ustedes se les acusó de sabotaje, se le atribuyeron ciertas características, pero efectivamente ustedes devolvieron la mano a través de un proceso legal. Este proceso legal, como lo comentábamos anteriormente, que es el marco regulatorio de esta característica, es un proceso por injurias y calumnias graves, con en algunas características puede ser con publicidad o no, pero es una injuria y calumnias graves que efectivamente está visibilizada básicamente dirigida en contra del líder de relaciones laborales, Eladio Solar, de Espera, y que básicamente es quien firmó las cartas de despido. En este último proceso se resolvió recoger las querellas condenando a Eladio Solar, quien es el que firmó las cartas, como autor del delito de calumnias e injurias. Desde el punto de vista legal, tenemos también a nuestro invitado aquí en el estudio, a Marco Tapia. ¿Qué te parece la situación actual, de estos trabajadores, Marco? Como de partida, mencionarlo un poco como un logro, entendiendo que efectivamente en reiteradas ocasiones, a lo mejor si es que se llega a alguna instancia que beneficie a los trabajadores, se visibiliza poco, a lo mejor los medios no le dan la cobertura necesaria. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos, buenas noches. Y voy a tomar un segundo, una patudez. Quiero mandar un saludo a Claudio Verdugo, que nos está escuchando, que es el tercer trabajador que está involucrado en esto, que él está, pero más pendiente que incluso nosotros, quizás, pero está escuchándonos, así que él está pendiente de este tema. Bueno, pero respecto, volviendo a tu pregunta, efectivamente, ¿sabes lo que pasa acá? Es que la norma general, la regla general, es que un trabajador que se ve afectado con un despido considera indebido, demanda ante el juzgado del trabajo un despido en esa naturaleza. Nosotros lo hicimos. Se hizo en el caso de Álvaro, de Claudio y de Omar. Y además de un despido vulneratorio, además de un despido indebido, vulneratorio de derechos fundamentales, porque por toda la situación que ustedes ya han conocido y que él comenta. Pero nosotros quisimos ir más allá. Lo que quisimos hacer en definitiva es que ante acusaciones tan graves que se emitían en una carta de despido, nosotros presentamos una querella por injuria y calumnia, y que fue lo que en definitiva se acogió. Entonces, más allá de que esta sentencia que dictó el juzgado de garantía este día martes recién pasado pueda ser revocable, hay recursos pendientes, puede que la situación cambie, esperamos que no, pero puede cambiar, hay que estar atento a esa ocurrencia. Lo importante es visibilizar que un empleador en general que está muy acostumbrado a presentar una carta de despido, a acusarte las penas del infierno, por decirlo de alguna manera, y que con esa manera, con esa forma te presiona, que tú que te vayas de la empresa, que tú no reclames, que tú te quedes callado porque tienes miedo que te puedan acusar de un delito, que te vayas en cana, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, lo que se hizo en este caso, y eso es lo especial, es que nosotros dijimos, no, esto es una mentira, están acusando de delitos, están acusando de hechos que son falsos, y lo quisimos llevar a la justicia, y en definitiva la persona que acusó a los tres trabajadores, Álvaro, Claudio y Omar, de estas situaciones, saliera condenado. Saliera condenado porque dijo algo que era falso. ¿Puede ser revocable? Perfecto. Pero ese es el gran logro, que por alguna vez los empleadores entiendan que acá no es llegar y poner una carta de despido lo que quieran. Acá hay consecuencias, y estas consecuencias, gracias a especialmente a la intervención de Jorge Maine, que es mi colega abogado, logramos demostrar que todo era falso y que esperamos que se mantenga así y logremos un resultado final que de alguna manera, porque sabemos que eso nunca va a terminar, de alguna manera les pueda devolver el perjuicio que sufrieron. Al final eso. Yo quería pedirles algunas apreciaciones en torno a qué significó este proceso. En reiteradas ocasiones, como lo veíamos en un comienzo de los comentarios, pasa que a los trabajadores, incluso hasta sindicalizado o no sindicalizado, les pasan, por llamarlo como se diría en términos coloquiales o informales, gato por liebre. O sea, como que los engañan, les atribuyen ciertas características. ¿Y cómo pensar en que tres personas se puedan informar necesariamente de las características jurídicas que puede tener un proceso y que efectivamente puedan revertir la situación? Porque a lo mejor si ustedes hubieran estado anteriormente con menos información, hubieran sido así como, ya, no, bueno, me atribuyeron estas características, como dirían a lo mejor los jóvenes, jodí nomás o me echaron, así de simple. Pero ¿cómo se visibiliza y se proyecta una pequeña victoria, por llamarlo así, dentro de los trabajadores para ustedes? Esa sensación de que al menos no los pueden pasar, de que no los pasan a llevar en primera instancia, de que por lo menos si es que les tiraron o les elaboraron un proceso, que fue prácticamente un montaje, por llamarlo de alguna forma, efectivamente ustedes tuvieron el derecho a pataleo y pudieron efectivamente devolver la mano y con ciertas características efectivamente vislumbrar la verdad, que es básicamente uno de los derechos fundamentales que existe en la vida en general. Sí, como muy, muy bien tú lo dices, pudimos revertir esta situación a esta altura que vamos de todo este trámite, más que nada por la fe en uno mismo de estar seguro de lo que estamos diciendo. Si hubiera sido tal cual todo este montaje, como tú muy bien lo dijiste, ¿no es cierto? Yo no estaría acá sentado dando gracias aquí a Marco, a Jorge y con mis compañeros aquí diciendo nuestra verdad. ¿Sí? Importantísimo. Y yo creo que tiene mucho logro esto. Y espero que, como decía Marco, sabemos que no va a ser la última vez que va a pasar esto, ¿cierto? De empleadores a empleados. Pero creo que es muy importante. Esto es muy importante. Un hecho que está marcando cierta relevancia en todo lo que son los procesos de negociación y posteriores a ese hecho. ¿Y por acá? Yo creo que estamos dejando la vara muy alta para todos nuestros compañeros que se puedan ver involucrados en una situación así el día de mañana. Estamos dando un gran paso para los trabajadores, y yo creo que vamos a dejar bien alto el nombre de los mismos trabajadores en Chile. O sea, pueden levantar la voz ante un grande económico, y pueden decir, no, están equivocados, esto no es así, yo tengo la razón. Que también yo creo que fue por el motivo del cual nos despidieron y nos hicieron todo ese montaje. En algún momento haberle dicho a la empresa, no, están equivocados, no seas así. Y para mí fue gratificante, igual que para mi hermano Claudio, que está en Serena en este momento. Fue una alegría tremenda el sentirse limpio, entre comillas, de algo que a uno lo acusaron falsamente. Feliz. Gracias, Marco, Marco, gracias a los abogados que tenemos, que también se la han jugado, pero... Marco, desde el punto de vista laboral, a lo mejor esto para ustedes puede ser bueno, prácticamente dentro del pan de cada día que tienen que ver. Se viven sobrepasando a lo mejor los derechos de los trabajadores, se viven elaborando prácticas antisindicales, se viven sobrepasando a los sindicatos o a las personas también dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Bueno, aquí estamos completamente llenos de mineras. Pero efectivamente, desde lo legal, ¿cuál es el mensaje que tú podías proyectar a nivel legal de los procesos que se están desarrollando? De que permanentemente en alguno u otro lado, remitiéndose a lo mejor al Código del Trabajo, a lo mejor algún mensaje que quisieras entregar a aquellos trabajadores que permanentemente se ven vulnerados. Pueden ser trabajadores del retail, pueden ser trabajadores de minera, o pueden ser trabajadores de cualquier alguna otra ocupación que exista en general. Mira, Domingo, la verdad que efectivamente acá lo importante, lo que hay que destacar, lo que yo considero que hay que destacar, primero, bueno, nuestra legislación, contra todo lo malo, que yo me encargo siempre de despotricar contra lo malo que tiene luego la reforma procesal laboral que hubo hace un par de años, que empezó hace un par de años, tiene una gran ventaja, que es el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales. Cualquier trabajador que se sienta vulnerado en sus derechos fundamentales, como puede ser la honra en el caso de Álvaro, Mari, Claudio, como puede ser otro derecho con integridad física o psíquica, tiene el derecho tanto de reclamar de esa vulneración administrativamente, digamos, ante la Dirección del Trabajo, o judicialmente ante los juzgados del trabajo. Y ese es el mensaje que me gustaría transmitir, que en general todos los trabajadores sepan que está esa posibilidad. No necesariamente uno tiene que someterse ante el quien tiene las lucas, ante el quien te pone la pega y el quien te da de comer. Si bien es cierto, uno siempre va a necesitar un trabajo, efectivamente un trabajo tiene que estar siempre dentro de ciertos límites. Tus derechos como ciudadano, tus derechos como persona, jamás pueden ser vulnerados. Y no por soportar, no por tener un trabajo, uno tiene que permitir que se pasen a llevar nuestros derechos fundamentales. La ley en eso ha dado un gran avance. Y esa vulneración, incluso en el caso de quienes nos acompañan, de Omar, Álvaro y Claudio, incluso puede ser producto del despido, que fue en el caso puntual de ellos. Que yo sepa como trabajador, que una persona sepa como trabajador, que frente a una imputación de tal gravedad, yo siempre tengo las posibilidades, tengo las facultades, la ley me ampara para que mis derechos fundamentales sean siempre protegidos. En la relación laboral y cuando esta termine. Ese es el mensaje que me gustaría transmitirle, ojalá nos escucharan mucha más gente, todos los trabajadores de este país, para que sepan que no es llegar y soportar lo que sea porque, voy a hacer un término, un eufemismo, porque el patroncito lo manda. En definitiva eso, que sepan que uno siempre tiene las herramientas, tiene las armas para luchar en contra de eso. Yo me quedo con una reflexión al finalizar, que es, ojalá para que todos los trabajadores lo puedan tener en mente, que es trabajo digno. Y esa es una característica, o sea, es la dignidad de poder trabajar y de trabajar en la verdad. Aquí si es que se sobrepasaron ciertas características, obviamente es necesario entenderlas, pero también saber actuar frente a ellos ante a lo mejor miles de mentiras que viven haciendo. Yo me quedaría con algunas reflexiones, que ustedes, algunos mensajes que quieran entregar a lo mejor a la comunidad, a los trabajadores, o a lo mejor a alguien en general, a las empresas, o alguna reflexión que les haya dejado este proceso. Bueno, yo le podría decir a todos nuestros compañeros, ya sea de cualquier trabajador de cualquier empresa, que el día que sientan que lo están acusando, que tengan la fuerza. Es duro todo el proceso judicial, porque uno está en pega, faltan lucas, pero que se la jueguen. Si ellos tienen la verdad, como dice Omar, la verdad va por delante y uno gana. Se la jueguen 100% y que busquen buena asesoría solamente. Y van a ganar. Coincido muy plenamente con las palabras de Álvaro. Es muy muy duro, como te decía recién, pero creo que uno puede dar la batalla. ¿Ah? Puede dar la batalla a cualquier empleador de esta magnitud económica de las cuales nosotros nos hemos visto enfrentados. Como te decía, no apelo nada más que a decir la verdad y los hechos como fueron, sin ocultar, ni transgredir, ni decir mentira. Nada más que eso. ¿Sí? Si me permites, Domingo, aprovechar este tiempo que tengo para usar tu buena voluntad, ¿no? Un saludo a mi familia que están escuchando ahí, a mi esposa, a mis hijos, y si no hubiera sido por ellos, no estaría así en el pie que estoy ahora. Muchas gracias. Y a ti también. Como se dice, la verdad nos hará libres. Así que por ahí hay una reflexión para quienes lo quieran entender. Y para quienes no lo quieran entender, también es la reflexión, por supuesto. Así que eso es. Nos quedamos entonces con las reflexiones de ustedes. Básicamente eso. Marco, ¿te gustaría hacer alguna atribución más al finalizar? No, solamente mencionar que uno agradece estos espacios. De verdad, un agradecimiento grande para ustedes, porque realmente temas como este no se ponen sobre la mesa. O sea, nosotros tuvimos una pequeña victoria, como decía recién Omar, una pequeña victoria frente a una sentencia que puede ser revocable, pero lo difícil es que esto se visualice. Uno sabe que esto no va a estar en los medios. Uno sabe que esto no lo va a leer en el diario que generalmente la gente lee. Entonces, yo quiero agradecer nuevamente, porque considero que estos pequeños espacios, pequeños en cuanto a tiempo, pequeños en cuanto a recursos, son grandes para los trabajadores, son grandes para todas las personas, y nos interesa mucho aprovecharlo, y ojalá que cada día sea más frecuente que vayamos comentando grandes victorias. Eso. Sí, bueno, la verdad es necesaria, así que nosotros a través de este espacio lo entregamos permanentemente aquí en Alternativa Radial, y ustedes saben que al menos están en su casa para alguna próxima oportunidad que deseen venir a comentar y que tengan alguna situación puntual. Para el juicio laboral. Para cuando, el juicio. Cuando ganemos los juicios laborales, bueno, vamos a estar acá. Cuando ganen el juicio laboral, ahí a lo mejor lo estaremos viendo nuevamente de vuelta por acá. Así que nos quedamos con eso. Vamos a un tema musical, les damos las gracias y volvemos ya. Nuevamente nos estamos tomando un poquito el tiempo de la sección de cultura, pero ya viene otra entrevistada al estudio. Así que les damos las gracias. Aquí vamos al tema del derecho de vivir en paz y volvemos aquí en Alternativa Radial. De los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Personajes quedan volando todo el día colocados. Se sienten muy rebeldes, se sienten obligados a contar a todo el mundo que ellos son muy diferentes, que los demás somos tontos y ellos los inteligentes. Personajes que quizá te intentarán dar un sermón con la mandíbula colgando. Te hablarán del consumismo tras meterse 3 pastillas y 2 gramos. Que vacilan de ser críticos con lo que les rodea. Que se miren a sí mismos, verán qué cosa más fea. Y que me digan dónde está su rebelión cuando el Estado nos golpea. Que me expliquen lo que entienden ellos por revolución, por libertad, por compromiso, por luchar, por adicción, por conformismo, por ser punk o por ser un borrego. No comprendo cuál es vuestra libertad, no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. No comprendo cuál es vuestra libertad, no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. Personajes que no tienen ni la más remota idea real significado de los símbolos que llevan para ellos. La anarquía es ponerse todos los días y cortar las camisetas y meterlas en lejía. Destruir vuestro cerebro como forma de protesta no hace más que demostrarme que bajo de ese parche no hay nada que merezca la pena. Otra vez tirados en el suelo entre charcos de bota. Otra vez sentí la rabia y la pena por vuestra derrota. Que escapar de los problemas nunca fue la solución. Aunque en un momento dado dejes de sentirte mal, dar la cara es más duro, pero al menos es real. No comprendo cuál es vuestra libertad, no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. No comprendo cuál es vuestra libertad, no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. ¿Dónde está la diferencia entre un esclavo del dinero y un esclavo de las drogas? Bueno, estamos de vuelta acá en La Alternativa Radial después de escuchar ese tema musical y estamos con una nueva entrevistada, continuando con esta sección de entrevistas, y tenemos otra vez acá a don Marco Tapia acompañándonos. Estamos con Katiuska Cabello. ¿Cómo está Katy? Bien, bien, bien, gracias. Bueno, ella viene a contarnos y a denunciar algo que como lo recién lo veíamos, es algo medio truculento y algo que no está muy de lo legal. Resulta que hace 3 años, don Pedro Mirich, en ese entonces seremi de Bienes Nacionales, tomó a unas cuantas familias que estaban sin hogar y los acomodó en el terreno Huáscar, en el sector extremo sur de la ciudad de Antofagasta. Sector que siempre ha dado de hablar por distintos temas y en especial por este, el tema de los terrenos. Katy, cuéntanos un poco cómo se fue desarrollando este tema hasta el punto de ahora que llegó a un punto crítico en donde te quieren desalojar de forma casi como injusta, prometiéndote algo que después te lo niegan. Claro, la verdad es que nosotros hicimos los documentos, las solicitudes como ellos nos habían pedido. Nuestra solicitud quedó siempre ahí, stand-by, como se dice, pendiente, y iba a buscar respuesta y no la teníamos. No había, nos tramitaban. La señora seremi nunca me ha recibido. Del tiempo que ella tomó su cargo, nunca me ha recibido. Todos los viernes yo iba para ver si me podía recibir para yo plantearle mi situación y lo que venía del gobierno anterior, lo que habíamos hablado con don Pedro Mirich. Nunca sucedió y bueno, y ahora el viernes me avisaron por teléfono que voy a ser desalojada. En ese punto tú, cuando conversamos, me contaste que te asustaste de inmediato y fuiste a ver qué pasaba. Claro, cuéntanos, claro. ¿Cuál fue la respuesta de la municipalidad? De Bienes Nacionales. Claro, yo fui a hablar. María, la señora Seremi no me atendió. Me atendió Gonzalo, ya que siempre él sabe el caso bien. Me mostró el documento en el cual salía que estábamos siendo desalojados. No me ha llegado nada, solamente el llamado telefónico. Y me dio dos opciones: o me iba por la buena este fin de semana, o tenía que esperar que fuera Carabinero y me desalojara a la mala. Entonces, eso así me lo planteó. Y antes de irme, me dijo: o sea, tiene que decirme qué opción va a tomar, la 1 o la 2. Y yo le dije que la 2, porque al final he luchado tanto y voy a luchar hasta el final. No voy a quedarme en esto. Claro. Y por eso estoy acá también, para que la gente conozca este caso. Y en ese punto, Katy, tú igual nos comentabas que tu familia o tu caso no es el único, pero en sí es el único que se llegó al extremo de que le quieren desalojar. Hay más familias que claro. viven ahí en terrenos que claro. no es dueño nadie. Y, hay muchas familias que están en la misma situación mía, que son en toma, ya, y esto yo lo tomo como una persecución, o hay un interés de ciertas personas de Bienes Nacionales hacia ese terreno del cual nos quieren sacar. Claro, y hay que aclarar que quizás, o sea, tú me comentabas que la otra familia, cuando se realizaba cierta campaña para el gobierno que está ahora, como que empezó ahí tomó más fuerza hacia ellos por participar en las campañas. Claro. Y firma, y como yo no comparto su idea, yo también fui como marcada. Claro. Y desplazada. Y esto también llama la atención de que hay una cierta incongruencia de un gobierno a otro. Claro. Porque el gobierno anterior nos estaba dando las posibilidades de nosotros poder permanecer y darnos la facilidad de poder tener nuestro hogar, nuestra casa, nuestro sueño. Exacto. Y pasamos este gobierno y se nos cierran las puertas. A mí se me han cerrado las puertas. Hasta una vez fui a pedir un documento y me lo negaron. Papeles, simples papeles, me los negaron. Para yo poder hacer otra postulación. Claro. Entonces no entiendo en realidad. Exacto. En ese ámbito, en el ámbito legal, ¿cómo visualiza el caso de Katy? ¿Cuáles son las opciones que ella tiene? Mira, Katy recién me mostró los documentos, lo que había presentado, y de hecho hay una solicitud. Yo debo reconocer que no soy especialista en el área, sino que simplemente me remito a los documentos que ella me exhibió. Pero hay una solicitud, hay una presentación formal en la cual se pide regularizar el terreno que ella está que ella está viviendo actualmente, y esa solicitud nunca se le ha dado respuesta, ¿ya? Y en definitiva, yo esto lo comento, como te digo, sin ser especialista, pero yo fui 5 años funcionario público, y uno sabe que cualquier repartición pública, cual sea, frente a una solicitud tiene que dar una respuesta. Y de hecho hay un plazo que establece la misma ley, que son 6 meses, para terminar un procedimiento desde que uno lo inicia con una solicitud. Por lo tanto, esos 6 meses están vencidos, de lo mismo que yo pude revisar, de lo que me mostró Katy. Por lo tanto, lo que ella debiera hacer, el primer paso, es presentar otra solicitud. Me van a decir, bueno, pero te van a resolver quizás qué cosa. Sí, como sea. Pero una nueva solicitud en la cual le dice, ¿sabe qué? Yo necesito que me respondan lo que yo pedí en su minuto. Y eso es lo que no hay. Cualquier procedimiento. Ahora, si hay una resolución donde aparentemente se le está pidiendo el desalojo o se le va a ordenar el desalojo, eso tiene que ser notificado. Tiene que ser algo regular. Hay un procedimiento regular que cualquier tipo de resolución, como la que aparentemente le quieren señalar a ella, tiene que ser legalmente notificado. Y además, eso pasa porque no basta con un simple llamado telefónico. O sea, un llamado telefónico, a mí me pueden decir cualquier cosa, y no por eso yo tengo que adherirme o estar de acuerdo o agachar el moño, por decirlo de alguna manera, frente a eso. Entonces, acá hay un procedimiento que no ha sido la regla. La regla es que un procedimiento, yo presento una solicitud, el servicio público que sea, en este caso Bienes Nacionales, tiene 6 meses para responder, y si no responde, yo puedo presentar otra solicitud diciendo, necesito que me respondan. Y cualquier tipo de llamado, cualquier tipo de amenaza, por decirlo de alguna manera, eso no tiene ninguna validez absoluta. Claro, o sea, hay que recalcar que hay una irregularidad en el asunto de entrega de plazo y de respuesta. En ese punto, mañana es un día clave para la vida de Katy, que va a llegar Carabinero y la va a desalojar. ¿Qué puede hacer ella? ¿O Carabinero está facultado para realizar eso? Mira, primero que todo, Carabinero sí, eventualmente tiene las facultades legales para hacerlo, pero eso dentro de un procedimiento regular, un procedimiento normalmente llevado. En este caso, a Katy todavía no se notifica la solicitud o la orden de desalojo. Por lo tanto, ¿por qué es importante la notificación, en definitiva? Porque a partir de esa notificación yo también tengo plazos para recurrir en contra de ella, decir que no estoy de acuerdo. Entonces, mientras no esté notificado y yo tenga el plazo para recurrir en contra de esa resolución, no puede llegar Carabineros mañana, no sé, a la hora X, directamente a desalojarme porque hay algo que yo no en definitiva no he recibido. ¿Y eso qué genera? Eventualmente, esperemos que no ocurra, esperemos que no sea la situación que tengamos que comentar mañana, eventualmente uno puede generar, por ejemplo, un recurso de protección por el derecho a la propiedad, derecho a la propiedad en términos generales, más allá que no sea propietaria del terreno, pero un recurso de protección en el cual, miren, me están vulnerando mis derechos fundamentales porque, además, lo menciono, hay un derecho debido proceso, que hay un proceso legalmente tramitado, ¿ya? Claro. Que no se estaría respetando. Entonces mañana, si esperemos que no ocurra, si llega Carabineros, la principal gestión a hacer es presentar ese recurso de protección ante la Corte de Apelación Antofagasta. Claro. Y en ese punto, Katy, la gente que te atendió hizo esta notificación solamente a palabra, nunca te entregaron ningún documento escrito, nada. Nunca me entregaron un documento y después del llamado telefónico yo el día viernes me acerqué a hablar con ellos. Nuevamente me atendió Gonzalo, como te decía, y yo le pedí un plazo, porque en realidad yo tengo un bebé de 2 años y yo ya postulé a la vivienda. Entonces, pero esto no es rápido, no es porque yo esté en el Huáscar, en Toma, me lo van a hacer más rápido, no. Entonces tengo que esperar, como todos los ciudadanos, y las poblaciones son en noviembre y diciembre. Claro. Entonces yo realmente pedí plazo para poder postular como corresponde y esperar el tiempo que ellos también me están pidiendo a mí. Entonces, porque el dinero lo tengo, está todo bien, está todo en regla, pero solamente que no tengo tiempo. Y tampoco me quisieron dar un tiempo, no. Y eran esas dos opciones, o me voy por la buena o por la mala. Claro, y tú también me contabas que todas las familias y en el punto exacto del terreno se conocen. Claro. Y de alguna manera te van a desalojar para poner otra familia que tú sabes quién es. Claro, claro. Eso, bueno, uno comenta, se conoce allá. Entonces, en realidad, también yo veía como ilógico sacarme a mí para que quede ese sitio pelado. Claro. Entonces, si se iba a quedar así, denme la oportunidad, porque yo estoy pidiendo el sitio para arrendarlo con compromiso de compra. Entonces, ahí me enteré de que ese sitio se lo van a dar a otra persona que incluso hizo los trámites después de mi fecha de postulación. Entonces, yo postulé primero y se lo van a dar a otra persona que postuló después. Entonces, ahí me quedan todas las dudas de que este gobierno no está haciendo bien las cosas. ¿Y con qué argumento te dicen? No me dan argumento. Es así nomás. ¿Simplemente es así? Simplemente es así porque ellos piensan que así. Claro. Y más allá no me dicen nada. Y hay que mencionar también que en el sector del Huáscar hay varias familias que están tomando el terreno, pero algunas familias de alguna u otra manera, quizás no tan honestas, entre comillas, por decirlo así, lograron obtener este terreno. Claro, muchas familias lo han obtenido sus terrenos. Yo sé, tengo información de que de mala manera, lo digo abiertamente, y claro, están ahí viviendo tranquilamente, son hijos de, y no hermanos de, claro. Entonces, ¿por qué para algunos, para otros no? Exactamente. Somos todos ciudadanos, somos todos chilenos. Entonces, a mí no se me está dando la oportunidad. Entonces, no sé qué es contra mí. Si no apoyé la candidatura de este gobierno, claro. En realidad no entiendo. Claro. En ese punto, Marco, me gustaría preguntarte que si bien existe como o sea, el sentimiento que quizás siente Katy de una cierta persecución, ella puede saber o puede preguntar de forma legal por qué a ella no se le facilitó la obtención de este terreno en comparación a la otra familia que va a ocupar este terreno y que sí se le da el tiempo. Mira, sí, efectivamente. Bueno, primero que todo, este es un tema que supera incluso los gobiernos. Uno puede estar muy de acuerdo o en desacuerdo con el actual gobierno, yo creo que todos saben que yo estoy en desacuerdo, pero independiente de eso, o si no saben, bueno, ahora se los digo, pero independiente de eso, el tema es que da lo mismo el gobierno que esté de turno. Frente a una solicitud que uno hace al Estado, que está por sobre el gobierno son las personas que están en este minuto y van a hacer otra después. Frente a una solicitud que hago en el Estado tiene que darme una respuesta que debe ser fundada. Y cuando hablamos de una respuesta fundada, una respuesta que debe ser, además, general para todos los ciudadanos que la piden. Por lo tanto, cualquier tipo de situación distinta entre una persona es derechamente un tipo de discriminación. No sabemos las razones. Katy tiene algún indicio por cuáles son las razones. Pero frente a cualquier cosa, el Estado no puede discriminar. El Estado no puede discriminar a unos ciudadanos de una u otra forma. No hay ciudadanos de primera o segunda clase, o yo soy adherente al gobierno o no soy adherente al gobierno. Por lo tanto, frente a una situación como esta, el Estado debe dar una respuesta formal, fundada, y que no se base, por supuesto, en ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, insisto, debiera insistir por los canales normales, digamos, y en definitiva, que esa respuesta, cual sea la conclusión, no debe ser discriminatoria en todo caso. Claro. Ya cerrando el tema y agradeciendo el tiempo de Marco y de Katy, no queda más que decir y hacer un llamado a las autoridades de que tengan seriedad en el tema y que regularicen la situación de Katy, que está a punto rojo, está en riesgo total. Katy, no sé si quieres decir una palabra al auditorio o en general. Bueno, quiero agradecer a ustedes por la oportunidad que me dieron de dar a conocer mi caso en realidad, porque se me habían cerrado todas las puertas. Y no sé, llegué a ustedes y tuve la forma por lo menos de que su público conociera mi caso. Y gracias por todo. Gracias por todo. Marco, ¿no quieres decir otra cosa? No, o sea, yo ya tuve los agradecimientos, pero de verdad, nuevamente agradecer, porque realmente considero que es una instancia muy buena lo que tenemos ahora, que haya un público que escuche y que vea que hay situación así y que ojalá les sirva, sería lo óptimo, pero yo nuevamente agradecer, encantado de venir a la radio siempre, así que nada, pues, solamente agradecimiento. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Marco. Vamos a un tema musical y decirte, Katy, que la alternativa con todo su medio y recursos que tiene comunicacionales va a estar pendiente de tu caso y por cualquier cosa te acerca y te vamos a atender de buena manera. Muchas gracias, gracias por todo. A un tema musical y vamos a volver acá en la alternativa radial con el segmento Cultura. Oye, llame porque la verdad. La historia no ha terminado. El capitalismo es barbarie y sufrimiento para los más. En los más está la esperanza. Defender la alegría, organizar la rabia. ¡No pasarán! No pasarán. Bueno, estamos de vuelta acá en La Alternativa Radial después de dos intensas entrevistas. Ya nos vamos a relajar un poco y vamos a poner un poco de buena música. Recopilando un poco lo que es el segmento cultura, la semana pasada no pudimos continuar con un especial de los Jaivas que habíamos empezado hace un sábado anterior, y ahora lo vamos a retomar y vamos a empezar contando la historia. Habíamos quedado cuando los Jaivas habían lanzado su primer disco, que es El Volantín, y iniciaban toda una nueva etapa. Habían dejado ya la improvisación y un poco la búsqueda de una propia identidad que habían finalmente logrado encontrar o focalizar, por decirlo así. Y así llega el año 1972 y lanzan un álbum que yo creo que, si no es el mejor, está entre los mejores de la historia de la música chilena, que es el disco Todos Juntos. Este disco tiene quizás los temas más emblemáticos de la banda, o quizás los más conocidos, y es un disco que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ha dado mucho que hablar y es bastante reconocido. Los Jaivas en este punto se habían adentrado por completo en el tema de la composición y el trato de la composición musical de los temas. Es así como, por ejemplo, una de las tantas anécdotas que se cuenta de este disco, que, por ejemplo, el Gato iba en una micro por Valparaíso y él tenía una sobrina que era hija de un conocido de él, que era muy estricto este hombre, era muy muy muy serio, muy muy muy cerrado, muy muy estructurado. Y el Gato veía en esta niña cierta vitalidad, de como cualquier niño, de que quería ser libre y quería disfrutar. Y es así como empieza a originar la letra de Mira Niñita, canción emblemática del grupo. No vamos a ir a ese tema porque la idea es tocar temas que no sean tan, tan reconocidos de los Jaivas, y vamos a ir con un tema de este disco Todos Juntos que se llama Corre que te pillo. Un tema bastante prendido y potente. Vamos con ese tema y volvemos enseguida acá en La Alternativa Radial, en el segmento Cultura. We'll be right back. Estamos de vuelta acá en La Alternativa Radial y lo que escuchamos ahora, Corre que te pillo, con los Jaivas, del álbum Todos Juntos, o en un principio La Ventana, también fue conocido de esa manera este álbum que siempre da que hablar. Bueno, antes de continuar con este especial, hay que recordar y mandar un saludo a Radio Placeres y a Radio Conciencia de Rosario, que son radios que pertenecen al Red Medio de los Pueblos y van a retransmitir este programa de La Alternativa Radial, que está en conjunto con Radio Nuevo Mundo. En el caso de Radio Placer, el día jueves de día 12, y en el caso de Radio Conciencia, el sábado a las 3 de la tarde. Bueno, continuando con la historia de los Jaivas, este gran grupo. Corría el año 72, los Jaivas lanzaron Todos Juntos, un verdadero suceso, y el grupo no paraba de crecer. Hay que mencionar que aparte de hacer buena música, los Jaivas igual fueron grandes gestores y grandes músicos que trataron de hacer una hermandad acá en Chile y en Latinoamérica. Así como en el año 72 ellos hacen el festival ahí, hacen un festival que se llama Los Caminos que se Abren, con un festival que trajo varias bandas de toda Latinoamérica y que se realizó ahí en la dependencia de Viña del Mar, un gran festival, y yo creo que inolvidable para los que pudieron asistir a ese evento. También corre los años y corre el tiempo y corre la creación. Es así como en el año 73, como ya lo habíamos mencionado en la primera parte de este especial, con la etapa de los Jaivas antes que fueran los Jaivas, llega Raúl Ruiz y pesca a los Jaivas y hace Palomita Blanca, película que se recién fue vista 20 años después de su realización, ahí por un tema político, que siempre marcó a los Jaivas. A diferencia de grupos contemporáneos como Quilapayún o Inti Illimani, los Jaivas muchas veces fue un grupo que trató de librarse de esta cosa como muy política, no porque no tuvieran conciencia ni tampoco porque eran ajenos a la realidad, sino porque quizás la búsqueda que ellos tenían iba más a la esencia étnica y de raíz folclórica que más que una conciencia social, que también ellos realizaban al hacer el arte propio de Latinoamérica una identidad de todo el país. Es así como en el año 73 cae el golpe y los Jaivas, como siempre con estos azares del destino, justo emprende viaje a Argentina en un tour latinoamericano que iba a empezar por el país vecino del tango y Gardel. Llegan a Argentina, son recibidos por músicos amigos, y allá en Argentina empiezan toda una etapa creativa en donde son muy bien recibidos por el público argentino en general. Eso es otra cosa de destacar de los Jaivas, que es uno de los pocos grupos que se logró consolidar en Argentina, donde la música siempre ha ido un poquito más allá que en nuestro país, donde quizás se valora de manera más eufórica y con mayor entusiasmo la música propia. Los Jaivas llegaron a tocar hasta en el Luna Park de Buenos Aires e hicieron una gira por toda la Argentina. Es así como en el año 74 graban un disco que se llama Los Sueños de América. En este disco lo graban junto a un músico brasileño que se llama Anduca. Entonces no es por eso en este disco durante todo el transcurso se puede escuchar a un cantante cantando en portugués, y este cantante es Manduca, que ayudó a los Jaivas a crear Los Sueños de América. De este disco vamos a escuchar Date una vuelta en el aire, una cuequita que ahí los Jaivas se mandan, y es una cueca que combina varios estilos, un poco psicodélico, una cueca bien a los Jaivas, bien de fusión. Vamos con ese tema y estamos de regreso acá en La Alternativa Radial. Thank you. belicoso. Si a mí me paran la guerra, ¿qué aprenderán los mocosos? Arremangarse los sesos, acomodarse los ojos, apretarse los zapatitos, pues. Y se va la cuequita. Acá en la alternativa radial y escuchamos esa cuequita, los Jaivas, media psicodélica, media fusión de varios estilos. De ese mismo disco, si llegasen a tenerlo en sus manos, hay un breve relato donde relata quizá el sentimiento desde que se vivía en ese entonces y en la creación de este disco. Dice así: los sueños impresos en este álbum son el único resultado aparente de un simbólico primer encuentro latinoamericano de la soledad que los músicos concentraron en un rincón armado del litoral argentino, intentando conjugar la sabiduría de la montaña, la embriaguez del mar y el hermetismo de la selva. Bonitas palabras de los Jaivas hacia su siempre fieles fan y gente que sigue todo el alma jaivística. Continuando con lo que es el repaso de la trayectoria de esta gran banda, lanzan Sueños de América. Tiene una muy buena recepción y los Jaivas continúan en esta búsqueda, pero se ven un poco truncados por lo que se vive en Latinoamérica con tanta dictadura y con tanta opresión. Entonces deciden emprender un viaje a Europa, sin nada, dejarlo todo, empezar de cero, irse a Europa. Pero siempre, como hay una frase que me dijo un amigo cuando se fue de mochileo a Perú, que hace referencia a este viaje de nada e irse a la aventura. Dicen que cuando las buenas personas, los viajeros, están fuera de su hogar, se hace una comparación. Que dice lo siguiente: dice, los ángeles cuando están fuera, Dios siempre los cuida. A los Jaivas parece que siempre lo ha cuidado esa extraña energía que denominamos Dios, y llegan a Francia sin nada, y justo hay una persona que conocía del trabajo de los Jaivas y dice que no hay problema, que se pueden quedar en su casa. Los Jaivas ahí que eran bastante numerosos, porque iban todos con su familia y todos ahí asustados, dijeron, bueno, no, aceptamos tu invitación. Y llegan a una casona del siglo XVII inmensa, y los Jaivas ahí quedan como reyes y están viviendo todos en comunidad, y solo se preocupan de crear y hacer conocida su música, que tiene una muy buena recepción en Europa, donde emprenden unas giras por varios lugares: Alemania, Holanda, Dinamarca. Los Jaivas han estado de extremo a extremo. Ahí, así como en esta constante de creación, graban el álbum denominado Indio. De este álbum vamos a escuchar el tema que se llama Guajira Cósmica. Y con ese tema, yo creo que vamos a volver y alcanzar a tirar el último temite y decir lo último y hacer todo bonito y lindo, ¿verdad? Ahí estamos en la alternativa radial y vamos con Guajira Cósmica del disco Indio. Son los Jaivas. Thank you. empezó la carrera, compadre. Estamos al filo del tiempo. Ahí Quique muy amablemente nos dio unos minutitos. Y voy a empezar primero que todo mandando un saludo a lo que es Valparaíso y el sur de nuestro país, a Radio Placeres, que va a retransmitir este programa el día jueves de día 12, y a Radio Conciencia en Rosario, que va a retransmitir este programa los días sábados a las 3 de la tarde. Hay que recordar que nos pueden visitar en www.laalternativa.org y que nos pueden visitar vía Facebook, que es La Alternativa de Antofagasta, y también vía Twitter. Bueno, lo que escuchamos recién ahí era Guajira Cósmica, un tema de los Jaivas, del disco El Indio, donde no estaba el bajista, que era Mario Muti, por problemas personales no pudo participar en este disco, que fue grabado en Argentina antes de que partieran los Jaivas a Europa, como recién les contaba, y fue grabado por el bajista Julio Anderson. Este bajista después dejó el lugar que había dejado Mario por los problemas personales que lo aquejaron, y entró el pájaro Canzani a tomar el puesto de Anderson mientras Mario arreglaba lo suyo, y graban el disco Canción del Sur. Canción del Sur es un disco que recopila toda la historia de los Jaivas antes de irse a Europa, y capta todo la emoción de que se vivía en Latinoamérica y lo que era propio y genuino. Bueno, me voy a despedir con un tema que se llama Dum Dum Tambora, y agradezco mucho su sintonía, que hayan escuchado este programa de La Alternativa Radial y en conjunto a la Radio Nuevo Mundo, y espero volvernos a encontrar el próximo domingo a las 8 de la noche. Y disfruten de los Jaivas, que continúa el otro domingo, que ya finalizando este especial de tres domingos. Nos vamos con Dum Dum Tambora. Claro, y hay que saludar que, o sea, hay que decir que los domingos y jueves y sábado, porque estamos en Valparaíso y en el sur. Y nos vamos con un tema justo del disco Canción del Sur, Dum Dum Tambora. Y agradecer a Kiki que lo dejo ahí en los mandos y que por regalarnos estos minutitos. Muchas gracias y buenas noches. Tambora suave, dum dum tambora, guitarra grave, toda bordona, tambora grave. Dum dum tambora, árbol sin ave, callando ahora, tambora suave, dum dum tambora. Espera, sale de negras horas. Oh,